Irán, también Andalucía, de Granada a Casablanca, tú me baleas en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada.